Litera, litera necat, litera oxidit, letra, letra bebés, letra muertos, la letra mata, la letra mata bebés, la letra hace muertos, litera necat, litera oxidit, litera.